Para decirte te quiero, no me vivas engañando. Y para poderte querer, no me vivas engañando. Y para serte sincero, no me vivas engañando. Y para ser tuyo mujer, no me vivas engañando. Tu amor, no me vivas engañando, debes de serme sincera, no me vivas engañando. Y si es mío tu corazón, no me vivas engañando. Y si quieres que yo te quiera, no me vivas engañando. Baila, Eugenio Pino. Si tú quieres ser feliz, no me vivas engañando. Y si quieres vivir alegre, no me vivas engañando. Y si quieres que sea de ti, no me vivas engañando. Y si es verdad que tú me quieres, no me vivas engañando.